Vamos ahora a la nota con Alejandro Bagatto, director general de Deportes de la provincia. Buen día, Alejandro, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día para vos y, bueno, también para toda tu audiencia. Bien, Alejandro, teníamos esta nota pactada porque sabemos que abrió la inscripción para el Plan Provincial de Natación. Exacto, exacto. Vos, como nombraste, a partir del inicio del 17 de agosto, del martes 17 de agosto, se abrió la inscripción para el Plan Provincial de Natación. Si querés, te voy pasando unos datos. Sí, por favor. El mismo se va a inscribir en la Subsecretaría de Deportes de la calle Quintana y Pellegrini, en la esquina. Ahí se está haciendo la inscripción. Acá, en la esquina de mi casa, digamos. Quintana y Pellegrini, horarios de 8:30 a 11:30, ¿está? Sí. Y los requisitos para los chicos participantes, chicos y chicas participantes del plan de natación, tienen que haber nacido en los años 2012, 2013 y 2014. ¿Está? Bien. Y el otro requisito es llevar una fotocopia del DNI, del niño o la niña que va a participar. Nosotros ahí, en la subsecretaría, le damos una planilla de una autorización de los padres, una ficha médica, y con eso va directamente al natatorio de Club Boys con un día y un horario que nosotros destinamos para que los evalúen y ahí destinar a qué nivel del programa o del plan va a participar. Bien. Las clases estarían empezando, entiendo, el 23. Exacto. El 23 de agosto ya vamos a dar inicio con las clases y con las evaluaciones. ¿Está? Bien. Este programa, por el tema de la pandemia y todo lo que ya conocemos, va a tener una duración de 4 meses y va a ser con cupos limitados por el tema de los protocolos sanitarios de cada natatorio. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo va a ser el protocolo? Obviamente va a ser estricto, pero uno dice, bueno, a ver, pileta, natación, allí los chicos viven en agua superclorada, casi que sí, van a estar más cuidados, pero ¿cómo van a hacer los protocolos? Están muy protegidos y, bueno, cada institución deportiva está trabajando con su protocolo, que son cupo de 10 a 12 niños, con el tema de que los vestuarios solamente son para casos de emergencia y se quemen y salen enseguida, los papás los esperan afuera y los entran a buscar cuando termina la actividad. Tenemos varios requisitos que se van cumpliendo por protocolo para que, bueno, estas cuestiones podamos seguir trabajando y que no parezca ningún contagio ni nada. Bien. Pero bueno, ya con el cloro y con el agua y con el ambiente más que todo sanitizado, no, hasta ahora no hemos tenido problemas. Sí, me imagino que sí, casi que sería uno de los lugares más sanos. Sí, sí, por ahora, y bueno, y hemos estado haciendo unos análisis y unos estudios en todas las piletas de las localidades de la provincia y no han tenido casi contagio, no han tenido casi apariencias del virus dentro del natatorio. Así que bueno, eso también nos ayuda y también nos da hincapié para empezar a trabajar con el plan y, bueno, seguir trabajando y cumpliendo con los protocolos también. Bagatto, en la información indica que este plan se va a desarrollar en los natatorios de Realicó, Luigi, Pico, Santa Rosa, Hacha, San Martín y Castex. Dice, en algunos casos en instalaciones municipales, en otra con firma de convenio de distintas instituciones. La consulta es, aquellas localidades, si hay un chico en una localidad cercana que quiere participar, ¿puede acercarse hasta la localidad para participar del plan provincial? Sí, ya hay localidades que nos están llamando para armar listados para que nosotros después hablemos con las municipalidades vecinas para concretarles y cerrarles un horario. Pero sí, ya se está trabajando. En el norte, principalmente en Realicó, se está trabajando ya con las localidades vecinas, también en San Martín con las localidades vecinas, en Hacha también. Así que sí, se les da un horario y se los arma para los municipios de las localidades vecinas. Correcto. Alejandro, lo voy a decir, digamos, lo voy a decir así, a la que te criaste. Estos planes, como en este caso en natación, y los pampeanos que estamos muy contentos y orgullosos, a pesar de que han pasado muchos años, de nuestros nadadores, siempre hay algún buscatalentos en estos planes. Muy buena pregunta la tuya. Nosotros este plan lo desarrollamos para armar la base del deporte, para después poder llegar al deporte federado. Vos sabés que antes que se cortara la pandemia, antes de que nos cortara todo el plan, nosotros, este plan ya viene funcionando desde que asumió Ceferino, venimos trabajando y logramos en el 2018, logramos que chicos del plan de natación, que empezaron desde la base, desde lo social, pudieran integrar un equipo pampeano que participó en un torneo nacional, llegando a ocupar el tercer y cuarto puesto en el podio, donde participan clubes de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, y te estoy dando nombres como River Plate, como San Lorenzo, como Atenas de Córdoba, que tienen clubes de natación muy importantes. Y bueno, y la provincia, y la provincia de La Pampa, con estos chicos, participó después de un trabajo de 4 años, pudimos tener podios. Así que esa es la idea, partir del deporte social para llegar al deporte federado. Sí, la verdad que hemos tenido a lo largo de la historia los pampeanos muy, muy, muy buenos nadadores, sí. Barranco, Los Paz, sí, Moreno, Los Pía, Los Weigan, sí, hemos tenido Lorda, Berrao, no, hemos tenido muy buenos nadadores. Muy buenos nadadores, muy, muy, mucho orgullo. Bueno, tenemos ahora en los Paralímpicos, tenemos también Anita Pellitero. Tenemos a Anita Pellitero también. Y bueno, y déjame también mencionarte que también ya pudimos este año incluir el tema de discapacidad en el plan. Lo estamos desarrollando en Santa Rosa, en la pileta de Médanos Verdes, y después en las otras localidades que vos nombraste, también tienen un horario para que los chicos con discapacidad puedan participar de este plan. Esta es una prueba piloto que lo estamos desarrollando a partir de este año. Bien, obviamente, por supuesto, los entrenadores están capacitados para trabajar con chicos con discapacidad. Ahora, la pregunta es, cuando hablamos de discapacidad, en este caso se está tomando cualquiera, sea auditiva, sea de vista, sea motora, ¿cómo se hace la evaluación? Sí, nosotros estamos tomando ahora todo tipo de discapacidad, porque estamos haciendo evaluaciones y después de ahí vamos armando horarios con distintos profes, porque como vos lo dijiste, cada nivel de discapacidad tiene una atención diferente. Exacto. Entonces, bueno, tratamos de cubrirlo con los horarios, con los profes y con los chicos de la misma discapacidad. Perfecto, perfecto. Alejandro, antes que me olvide y de liberarte, ¿habrá posibilidad nuevamente de reiterar la formación de guardavidas, que entiendo anduvo muy bien y hay mucha gente interesada? Mira, otra buena pregunta. Vos sabés que ahora ya terminamos, nos queda una mesa de examen, que es para el último grupo, porque nos había quedado con el tema también de la pandemia cortado. Claro. Así que bueno, se termina ahora la última mesa de examen y se va, una vez que se cierre eso, se va a armar el informe y después nos juntaremos con el gremio, nos juntaremos con la subsecretaría, nos juntaremos con la gente de salud y ahí ver si lo podemos plantear para el año que viene. Nos están faltando más guardavidas. Así que nuestra proyección era crear 2 años más de guardavidas, pero bueno, viste que esto de la pandemia, el tema económico, nos fueron socavando algunas otras cuestiones, así que bueno, lo estamos analizando. Y es así, nosotros pensamos, uno propone que sí, y pandemia dispone. Exacto. Viste, con este tema de la pandemia, hoy por hoy se están liberando algunas cuestiones deportivas también, así que bueno, vamos de a poquito y vamos teniendo el control y esperando que esta pandemia nos deje seguir trabajando. Correcto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por atendernos, por ser tan generoso en tu tiempo, y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, agradecerles a ustedes, porque sin ustedes a nosotros se nos hace por ahí difícil llegar a todos los rincones de las ciudades, y bueno, sabemos que los medios nos dan una mano bárbara en esto. Y bueno, invitar a todas aquellas personas que quieran participar. Recuerden que tiene cupos limitados, pero vamos a seguir inscribiendo, vamos a hacer listas de espera, porque viste que por ahí algunos nenes no puede asistir, llamamos al que sigue, vamos trabajando con listas de espera, Así que bueno, y ponernos a disposición y seguir trabajando juntos en esto, que bueno, que somos y creemos que es lo mejor que podemos hacer, armar el deporte de base para enseñarle a nuestros chicos a nadar y después poderlo insertar en un deporte federado y más competitivo. Fantástico. Recordamos entonces, nacidas y nacidos en los años 2012, 2013, 2014. Y 2014. De 8 y media a 11 y media, acá en la esquina, en Quintana y Pellegrini, se inscriben. Y tienen que venir con la fotocopia del DNI. Con la fotocopia del DNI. Alejandro, muy buenos días, millón de gracias. No, gracias a vos y nos estamos viendo.